El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo publicó el día 3 un editorial en condena de la discusión sobre conceder el perdón a Park Geun-hye encarcelada. El material señala que discutir una indulgencia para la gobernadora expulsada del poder por la fuerza de la población es una actitud de considerar al pueblo como perro y cerdo.